disco exclusivo, exclusivo, es bueno y te deja el quemón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, suena bien. Cero nervios, que suena aquí estoy yo. Oh, oh, oh, excelente. Berraquita, tu berraco soy yo. Está claro que lo matamos. Dice, ya es hora de que suelte mi mano. Que no diga más nada y te vaya. Porque ya yo tiré la toalla. No pierdas más tiempo. Ay, ya no te amo. Esto lo dice, tire la toalla. Lo hace Dandy Guay. Compadre, Rafa Padrón, Andu Tatu, Cosa Freddy Taxi, Omar Flow, Emilio José y mi compadre Diego. Con una mujer, uno le dice, hasta aquí llegamos. Pero hoy en día hay mujeres que no conocen el desprecio. Uno se lo dice en inglés, goodbye, y no entiende. Se lo dice en chino, sayonara, y no entiende. Entonces hay que decírselo a los cartageneros, ábrete. Ah, ábrete lo bien, o te parto. Nosotros mi gente linda, Carmelo, Niño Marón, Oscar de Jesús. Celcito, Chiqui, Cacha, Pebucado. Ahí se mira, joder, mira, joder, mira, joder. Robe, el papá es Cornel. Y tú eres mía, ni yo soy tuyo. Se terminó la función, que se baje el telón. Se acabó cada quien en lo suyo. Y tú eres mía, ni yo soy tuyo. Bailalo, gózalo, míralo, gózalo. Se acabó cada quien en lo suyo. Y tú eres mía, ni yo soy tuyo.